Siempre. Siempre. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Españoles Seguridad Social con su canción Quiero Tener Tu Presencia, una banda que surgió en España en 1982 y tuvo algunos éxitos, no muchos, pero este sí fue uno de ellos. Quiero Tener Tu Presencia. Antes teníamos también a Michael Jackson, que lo recordábamos esta semana pasada por su deceso, porque ya cumplimos 11 años sin su presencia, pero sigue siendo inmortal y ahí estaba con su canción Thriller. Seguimos en este Spanglish de la FM 106.9, saludando a todos los que están conectados con nosotros en arroba la FM Medellín. En Instagram está la publicación, también en Twitter. Y ahí quiero saludar a Rick WLF, a Iron Jairo 666. ¡Ay, qué miedo! Edgar Usuga, a Daniel M16, a J Mesa PZ y a Pipe Vaz Gómez que están con nosotros. Muchísimas gracias por escuchar Spanglish de la FM 106.9. Estoy mirando ahí a ver qué quieren escuchar a esta hora. Y bueno, tenemos una selección de muy buenas canciones para terminar este Spanglish de la FM, la segunda hora. Vamos a estar con Pat Benatar, vamos a tener a Los Abuelos de la Nada, vamos a tener a Gori, a Los Prisioneros. ¿Y qué tal si comenzamos con Counting Crows? Ellos llegan con Mr. Jones. Show me some of them Spanish dancers and pass me.

volviste loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no, te tengo un bote en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La FM, siempre, siempre. Pero con la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La FM, siempre, siempre. Spanglish, edición de fin de semana, edición de Puente Festivo, con toda la música, toda esa buena música pensada, programada especialmente para ti. En estas tardes teníamos a Los Abuelos de la Nada con 1000 horas y seguimos este recorrido musical con Los Hombres G, con Visite Nuestro Bar. Vamos a tener también a Opus con su Life is Life, a disfrutar que estamos vivos. Héroes del Silencio llega con su Maldito Duende, pero antes llega Pat Benatar con una canción, un sencillo que fue disco de oro en Estados Unidos y que es uno de los sencillos discográficos más reconocidos en ese país. Llegó de hecho a los primeros lugares en el conteo Mainstream Rock Tracks en la revista Billboard durante 4 semanas, por allá en 1983. Nosotros estamos luchando contra el coronavirus mientras Pat Benatar lucha contra el amor. El amor es un campo de batalla. We are young, hearted to heart, we stand. No promises, no demands. Love is a vow. Oh, FM, siempre, siempre. Español. Y otra en inglés. Spanglish en 106.9. La FM. Siempre. piensas que nadie te puede tocar. Clásicos en casa con la FM 106.9. Español. Ella usó mi cabeza. Y otra en inglés. Spanglish en 106.9. La FM. Siempre. Saludar a esta hora a toda la gente que está ahí pendiente, conectada con nosotros en arroba la FM Medellín. Estamos tanto en Instagram como en Twitter con la publicación de este Spanglish para que me cuente qué está haciendo, qué está almorzando, dónde está, qué está haciendo con la familia y bueno, qué quiere escuchar, qué quiere programar en este Spanglish. Ahí quiero saludar a Diego Laosa, a Carl, a 10fi69, un nombre bastante raro, un nickname diferente, también a Gustavo Cárdenas 773, a Esteban Velázquez 30, a Díacas, Juan Camilo Ríos, a Juana G. Leighton, a Francisco Acate, todos los que están ahí con nosotros, muchísimas gracias por hacer parte de esta familia, de este ecosistema clasiadicto que trae tanto rock and love para todos ustedes. Vamos a terminar con dos excelentes canciones. Una mezcla entre Shaggy con Sting y su canción Angel, una versión del 2020, escúchenla y me cuentan cómo les parece. También vamos a tener a Charly García con No voy en tren, voy en avión. Así es como viajamos virtualmente con todos nuestros clásicos. Ya viene el clásico Herrera con los inmortales del rock y nosotros nos volvemos a escuchar mañana a las 12 del mediodía con el especial de baladas americanas de festivo. Bye bye. One big party when you're still young. But